Yo no sé qué haría si no existieras vos. Andaría solo, preso sin tu amor. Por eso te digo en esta canción lo que mi bobo siente. Te quiero, te amo un montón. Saber si tiene dueño ese bombón, porque si no lo tiene, me lo como de morisgón. Si yo a vos te llevo en mi corazón, perdón si soy molesto, pero dame tu dirección. Yo no sé qué haría si no existieras vos. Andaría solo, preso sin tu amor. Por eso te digo en esta canción. Te quiero, te amo un montón. Yo siempre te quise, te quiero y te querré. Te tuteo, te trato de usted. Será que mi vida está asignada por la tragedia. Y si tú me miras, se me caen las medias. Yo no sé qué haría si no existieras vos. Andaría solo, preso sin tu amor. Por eso te digo en esta canción lo que mi bobo siente. Te quiero, te amo un montón. Solo, preso sin tu amor. Por eso te digo en esta canción lo que mi bobo siente. Te quiero, te amo un montón.